veces. Quiero que me esperes, mi vida, porque volveré. Piensa que si miro gotitas de llanto dentro de mi pecho voy a arrepentirme. Y como tú sabes que te quiero tanto, yo me detengo y no puedo irme. Voy a recordarte con tus noches bellas, con esa carita que me gusta tanto, y bajo del cielo cubierto de estrellas voy a nombrarte con mucho amor. Adiós, mi carita de ángel, me voy, pero volveré. Jamás yo voy a olvidarme de aquella rosa que te robé. Gotitas de llanto dentro de mi pecho voy a arrepentirme. Y como tú sabes que te quiero tanto, yo me detengo y no puedo irme. Voy a recordarte con tus noches bellas, con esa carita que me gusta tanto, y debajo del cielo cubierto de estrellas.